tenía el micrófono botado por allí bien lejos, ¿no? Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 25 de abril de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles tenemos con nosotros, vale, a un enorme, él es un oso, pero él es un oso, es todo grandote, pero es pura ternura. Se trata de Freddy Sánchez. Un abrazo grande, Freddy, me encanta compartir contigo la mañana de hoy. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y sobre todo muchísimo amor, esta servidora Enza García. Y abrimos con Diego El Cigala y la Fania All Stars con esta versión que hacen del tema Indestructible. Un temazo, realmente un temazo que de Ray Barreto, que de verdad que lamentamos que se haya convertido en cierta forma en un himno cada vez que nos matan un camarada, ¿no? Cada vez que cae un ser querido, cada vez que cae alguien del pueblo venezolano, sea chavista, independiente u opositor, pues esa sangre debe hacernos indestructibles. Indestructibles en nuestras convicciones, indestructibles en nuestro amor a la patria, indestructibles en nuestra vocación por la paz. Que esa sangre derramada no haya caído en vano. Que no haya caído en vano. Hay gente que quiere que se derrame sangre para lograr unos objetivos oscuros. Nosotros apostamos a la paz. A la paz y a la continuidad del hilo democrático. Que cuando hablamos de la continuidad del hilo democrático, no lo interpreten como que, bueno, que siga gobernando Nicolás Maduro per secula seculorum, que siga la revolución bolivariana. Eso es lo que queremos los chavistas, por supuesto. Pero cuando hablamos de los intereses del país es que siga el hilo democrático, es decir, que siga esta constitución y que siga el sistema de elecciones. Que si hay algo que no nos gusta lo podamos expresar a través de los mecanismos que tiene la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mecanismos como la manifestación pacífica, mecanismos como el referendo consultivo, el referendo revocatorio, mecanismos como lo que son las elecciones. El pueblo venezolano estaba descontento con la guerra económica y pasó factura. Pasó factura por la ineficiencia por parte del Estado para combatir, para vencer esta guerra económica en ese momento. Y se dejaron engañar por un sector de la oposición que es el que ha impulsado precisamente esta guerra económica. Y bueno, y ahí tenemos una flamante Asamblea Nacional de mayoría opositora que ha estado jugando al golpe de Estado durante todos, desde enero del año pasado que se juramentaron hasta ahora. Entonces, bueno, ahí está una consecuencia del hilo democrático, pero ellos llegaron a la Asamblea gracias al sistema electoral venezolano y gracias a la vocación democrática consagrada en nuestra Constitución. Así que por esa Constitución que fue propuesta hecha con propuestas del pueblo, aprobada por el pueblo, redactada por el pueblo, porque la Asamblea Constituyente estaba integrada por pueblo, redactada por el pueblo, aprobada por el pueblo y defendida por el pueblo, vamos a darle vida. Y ya que estamos hablando de la Constitución, recordamos, ayer entrevistamos al profesor Earle Herrera, que en pocos minutos presentará su libro Historias mínimas de la Carta Magna. El destacado profesor de comunicación social, poeta y periodista Earle Herrera presenta su nuevo libro Historias mínimas de la Carta Magna este martes a las 10 de la mañana en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador, final Avenida Panteón. Herrera invitó aquí en el programa La Ventana y resaltó que muchas historias, que el libro presenta muchas historias tras bastidores durante la elaboración de la Constitución que no van a aparecer en los manuales de derecho constitucional ni en los diarios de debate de la constituyente y que uno como observador fue recogiendo por aquí y por allá. Estará presente en esta presentación del libro, estará presente el constitucionalista Germán Escarrá y también estará presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, Adán Chávez. Entonces durante el día vamos a estar haciendo contactos con nuestros compañeros de prensa, nuestros compañeros de la Oficina de Comunicaciones que están en el Salón Hugo Chávez y nos van a reseñar, nos van a reportar las incidencias de este acto. Bueno, también será transmitido por Alba Ciudad esta presentación del libro de Earle Herrera. Y bueno, el plantón convocado por la oposición fue un verdadero fracaso. Muy poca gente convocó. La autopista, como ya le habíamos dicho, estaba llena de muchachitos, sentados encima de la bandera, con sus sillas plegables, su protector solar, ¿no? Estaban pues un día de sol, ¿no? Sin embargo, a las 3 de la tarde, grupos violentos irrumpieron en el lugar. Los grupos de choque, ¿no? Aproximadamente a las 3 de la tarde, reseña el diario Últimas Noticias que el plantón de la MUT terminó en violencia y obstrucción de la vialidad. Aproximadamente a las 3 de la tarde entraron en acción los habituales grupos de choque. Este lunes, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática convocó concentraciones en todo el país para obstruir el tránsito en calles, avenidas y autopistas. En Caracas se congregaron en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Altamira, en el este de la ciudad, zona del tradicional respaldo a la derecha nacional. En esta actividad denominada plantón por los voceros de la MUD, comenzó desde tempranas horas de la mañana como un picnic con sombrillas, sillas playeras, venta de alimentos, bebidas y mesas de dominó en medio de la autopista. Obstruyeron la principal arteria de la capital y otras importantes arterias viales del oriente y occidente del país. Durante la mañana y pasado el mediodía, los seguidores de la MUD recrearon estas escenas de paseo campestre, a pesar de que algunos de sus principales dirigentes, como el diputado de Primero Justicia, Miguel Pizarro, insistían: esto no es un picnic, no es una verbena ni una bailanta, es una protesta contra la dictadura. Y bueno, le tomaron la palabra porque llegaron sus grupos de choque a prender el candelero, ¿no? A unos 500 metros del distribuidor Altamira, donde se concentraron los opositores, ya comenzaba a disolverse y muchos seguidores de la MUD recogían sus sillas y mesas. Los grupos violentos obstruyeron la autopista con desechos sólidos neumáticos y regaron aceite en las vías para que chavista, opositor o independiente se mate. Así de sencillo. Señores, eso se llama terrorismo, ¿no? Esto provocó que la actuación de las fuerzas de seguridad en defensa de la integridad física de la ciudadanía y su derecho al libre tránsito. Pueden revisar en la página web albaciudad.org las imágenes de cómo estos grupos violentos destruyeron camiones, ambulancias, le prendieron fuego a una ambulancia y vertieron aceite en las vías durante el gran plantón nacional. Aquí está, pero mira, se ve clarito en las fotos, ¿no? Estos valientes encapuchados, estos valientes terroristas, ¿no? El ministro del Poder Popular para el Transporte y vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina, deploró el asesinato de Daniel Infante, trabajador de Tromerca, empresa de transporte público del Estado Mérida, así como los graves daños causados por la manifestación opositora conocida como el Gran Plantón Nacional en las instalaciones del Ministerio de Transporte a la altura del distribuidor El Cienpiés, autopista Francisco Fajardo en Caracas. Pseudolíderes políticos, valiéndose de una inmunidad malentendida y malinterpretada, estimulan la violencia. Hoy, en esa toma que hicieron en la autopista Francisco Fajardo, mientras estaban unos manifestantes frente al aeropuerto de La Carlota, otros muy violentos se dirigieron al campamento de mantenimiento del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, tomaron las instalaciones y agredieron a los trabajadores y trabajadoras que afortunadamente pudieron salir a tiempo. Sin embargo, reportó daños muy graves a los equipos e instalaciones. De manera irresponsable y peligrosa, tomaron aceite de motor y lo regaron en toda la autopista, en las instalaciones mismas del campamento de mantenimiento vial que tenemos allí para prestar un servicio al pueblo, denunció Molina. Denunció que dañaron camiones cesta, camiones grúa, un camión de carga, una cisterna y una ambulancia. Un trabajador de Protección Civil informó que con esta ambulancia se había prestado socorro a los manifestantes opositores. El odio se revierte hacia quien lo emite. Bueno, se había prestado socorro con esa ambulancia que destruyeron a los manifestantes opositores que el pasado 19 de abril se habían lanzado al Guaire, huyendo de las bombas lacrimógenas con las que los controlaron cuando trataron de pasar de forma no autorizada al centro de Caracas. Los daños ascienden a $430,000, que fue una inversión que se hizo desde el gobierno revolucionario, no de la oposición, para poder realizar todos estos trabajos de mantenimiento sin contar el daño a las instalaciones. Y bueno, y salimos en góndola en Caracas, porque en Mérida grupos terroristas dispararon contra una concentración chavista que había en el viaducto, ¿no? Asesinaron a un trabajador de la gobernación de Mérida que estaba allí e hirieron gravemente a 4. Atacaron desde unas azoteas, cobardemente, azoteas y balcones, dispararon contra esa manifestación chavista. ¿Qué se puede esperar si intelectuales de derecha como Tulio Hernández dice que hay que lanzarle materos a las concentraciones chavistas y un loco asesinó a una señora el pasado 19 de abril lanzándole un frasco de mayonesa con agua congelada? ¿Verdad? Pero bueno. Jesús Leonardo Zulbarán, trabajador de la gobernación de Mérida, fue asesinado de un disparo en el tórax y 4 trabajadores más se encuentran heridos, algunos de gravedad, uno de ellos con un disparo en la cabeza, luego de haber sido emboscados por personas violentas que dispararon desde los edificios, el viaducto Campitos y los Apamates en las inmediaciones de la avenida Cardenal Quintero de la ciudad de Mérida, señaló el gobernador de la entidad, Alexis Ramírez. La gobernadora de Barinas, Zenaida Gallardo, confirmó la muerte en su entidad de Renzo Rodríguez Roda, de 54 años de edad. El defensor del pueblo exigió a quienes proponen la ingobernabilidad echar para atrás sus planes. A través de un pase en Venezolana de Televisión, Alexis Ramírez, gobernador del estado de Mérida, identificó a las víctimas. Jesús Leonardo Zulbarán, trabajador de política integral de la gobernación del estado, quien falleció por herida del cuello. Según el defensor del pueblo, Tarek William Saab, Zulbarán era estudiante de criminología y recibió un disparo en el tórax. Daniel Infante, trabajador de Tromerca y estudiante de la ULA, fue herido de bala en la cabeza en el temporal izquierdo. Este martes en la mañana pudo conocerse que continuaba con vida. Luis Alberto Márquez fue herido de gravedad en la región occipital. Según Saab, recibió un disparo de las residencias viaducto. Se encuentra en el área de emergencias del Hospital Universitario de los Andes, debatiéndose entre la vida y la muerte. Yulesca Hernández fue remitida al Hospital Universitario de los Andes con un disparo en el pecho y Daniel Escalona fue herido en la pierna izquierda. Tampoco se libró el Estado Lara de estos grupos violentos, quienes asesinaron al hijo de una militante del PSUV en el Tocuyo. Sangre nueva, indestructible, es lo que tenemos que dar en honor de estos camaradas que han sido asesinados. Durante la madrugada de este martes fue asesinado por grupos violentos el joven Johan Medina, de 23 años de edad, hijo de la militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Leni Aguilar, informó el presidente del Consejo Legislativo de Lara, Johnny Colmenares. Medina, de 23 años de edad, recibió un disparo en el rostro durante hechos de violencia que se registraron entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes en el municipio Morán, situado a 65 kilómetros de Barquisimeto. Ya el Ministerio Público ha destinado fiscales para la investigación de todos los asesinatos a los cuales hemos hecho referencia esta mañana. Es sumamente doloroso abrir la ventana con un parte de guerra recitando la lista de los fallecidos y los heridos por parte de grupos terroristas financiados por el sector extremista de la oposición venezolana. No queremos que esto continúe. Y eso no significa que nos vayamos a rendir. No queremos que esto se repita. Y gracias a la vocación de paz del gobierno bolivariano, gracias a la vocación de paz del pueblo bolivariano, a pesar de cómo nos duele lo que está ocurriendo, no vamos a caer en la provocación de una guerra civil. No vamos a caer en la provocación de la violencia. Todos los venezolanos, sin distingo de raza, tendencia política, religión, orientación sexual, edad, región del país, todos somos seres humanos y nuestras vidas son sagradas. Todos, sin excepción, somos hijos de Bolívar, somos hijos de libertadores y no dejaremos que nos caiga la opresión, porque un sector de la derecha vende patria e inescrupuloso quiere que nos matemos. Y mientras ellos colocan la mesa para que nos matemos, tienen a sus hijos disfrutando de la primavera yanqui, paseando en yates. Tienen a sus hijos paseando y caminando por Europa. Y que muera el hijo de María, el hijo de Pedro, el hijo de Juan, el hijo de Carmen, nuestros hijos. No lo permitamos. Nuestra vocación es la paz.

Ajá, aquí regresamos a la ventana. Estamos escuchando a la agrupación española Escape y el tema Radio Falacia. Fíjense ustedes, hay un lineamiento, es un lineamiento que viene desde el Ministerio de Comunicación e Información, que dice que no enviemos por las redes ni reenviemos sonidos de opositores hablando de masacres contra los chavistas y cosas por el estilo, porque se ha demostrado, han descubierto que han sido montados por los laboratorios, lo que buscan es generar zozobra entre los chavistas. Y lo que buscan, y han sido creados, ya lo han identificado, han sido creados por un laboratorio de terrorismo psicológico, y están siendo producidos esos sonidos por Radio Caracas Radio y la empresa 1BC. Eso es lo que señala. Eso es lo que señala el Ministerio de Comunicación e Información. Ustedes se acuerdan que ayer hablábamos de eso y les hacía la alerta que por favor que no circulen por las redes supuestos textos de personas opositoras de a pie diciendo a los chavistas hay que exterminarlo, que esas cosas no las divulguemos, que cuidemos nuestro lenguaje. Nos quieren llevar a una guerra civil, señores, y nos quieren enfermar, nos quieren convertir. Mira, hay camaradas que se burlan de las señoras que se ponen a pegar gritos en medio de la autopista. ¡Mátenme, aquí no está pasando nada! ¡Horror! Nos quieren convertir en ese tipo de gente. Esas personas son víctimas, no son motivo de risa. Y nos quieren convertir en algo similar. Así que, por favor, camaradas, quien escucha La Ventana, chavista, opositor, independiente, no circule mensajes de odio. Porque cuando le colocan una captura de pantalla de un supuesto opositor que dice que hay que jugar tiro al blanco con los chavistas, eso es fabricado por laboratorios de terrorismo psicológico, eso es elaborado por Radio Falacia para enfermarnos y estimular el miedo y el odio y la parte irracional en nosotros. Ayer se les hizo ese llamado y lo reiteramos en este momento. Miren, señores, el día de hoy hay 8 rutas del Metrobús que no están prestando servicio comercial en resguardo del personal operativo. La oposición tiene ya toda, tiene su agenda preparada para esta... Ajá, sí, para que lo llames, perfecto. Tiene la agenda preparada para esta semana. El día de hoy están planificando una protesta en la Asamblea Nacional. Para el día de mañana van a convocar otra gran movilización, señores, atentos, porque van a activar los mismos puntos que activaron el 19 y el 20 de abril, es decir, donde hicieron destrozos el 19 y el 20 de abril, mandaron a activarlos desde mañana en horas de la mañana. Así que a estar atentos y, bueno, a tomar las medidas de seguridad, ¿no? A tomar las respectivas medidas de seguridad. Si ustedes viven en una de las zonas de alto riesgo, pues bueno, tome las medidas necesarias. Tome las medidas necesarias, notifiquen su trabajo, vea cómo está la cosa, ubique una casa segura donde se pueda quedar en el caso de que no pueda regresar a su casa. Porque, señores, no estamos hablando de opositores de a pie. Estamos hablando de opositores de a pie que son utilizados como escudo humano o como excusa para bandas criminales que están infiltradas dentro de ella. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son esas rutas del Metrobús que no prestarán servicio comercial en resguardo del personal operativo? Bueno, estamos hablando que son las rutas Altamira El Cafetal, Altamira El Atillo, Altamira La Trinidad, Chacaito Las Mercedes, Plaza Venezuela, Bello Monte, Bello Monte Las Mercedes, Coche Los Teques, Coche San Antonio. Entonces, estén alertos los que utilizan estas rutas del Metrobús. Y como ya le dijimos, mañana piensan activar los mismos puntos de Caracas que el 19 y el 20 de abril, porque quieren llegarse a la Defensoría, quieren venir al centro, quieren encender la ciudad otra vez. Bueno, debe ser que se sienten frustrados por el fracaso del plantón y porque la vocación del pueblo venezolano es la de la paz, que están tan desesperados que como que quieren lanzar los últimos cartuchos. No le echemos gasolina al fuego, señores. No caigamos en su juego. Abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventana. Ventana abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días al señor Sánchez, Freddy Sánchez, ¿verdad? Sí, Freddy Sánchez. Sí, él es el hermano de Goyo Sánchez. Ah, ya. usuario, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Bueno, vamos a empezar por decir que tal día como hoy también, o tal día como hoy, se conmemora un día de la partida de Aquiles Nazoba. Uh-huh, sí, señor. Ajá. También tal día como hoy fue la fecha de la primera referenda consultiva, cuando se llevó a aprobar el hecho para que se estudiara lo que es la nueva constitución. Eso fue tal día como hoy en el año 99. También, tal día como hoy, nace la hermana María de San José, también nace Guillermo Marconi, también nace Pérez Jiménez. Pero bueno, vamos a especular un poquito sobre lo que está pasando. Esta mañana, ¿verdad?, escuché el programa de Dando y Dando, uh-huh, donde entrevistaron a el doctor Escarrá y a Pérez Pirela. Por supuesto, fue muy, muy, muy educativo, muy instructivo, muy para conocer una cantidad de situaciones de lo que es la 2.0, que son las redes, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, en eso inclusive una simbología. Y se puede traer algunas cositas porque es la forma donde nos están invadiendo muy calladitamente, es a través de una parte psicológica. Yo lo voy a decir de una manera, pues, muy coloquial, dentro de un ambiente donde estuve mucho tiempo, también de la calle, y como exactamente la gente más o menos lo puede entender. Nos están invadiendo la chichi, amigo. La chichi es el coco. Uh-huh. El coco es la mente. Sí, señor. Por allí nos están invadiendo para que pensemos que todo lo que es chavismo es malo, para que todo lo que se haya hecho a través de esta revolución no sirva, de que todo lo que se diga va en contra de la democracia y es una gran mentira. Fíjese bien, todos los periódicos en Estados Unidos amanecieron diciendo que Venezuela se estaba cayendo. Y eso lo dicen ellos mismos, que si para tú saber lo que pasó ayer, tienes que leer en el internet, o sea, a través de las redes sociales, los periódicos extranjeros, porque los de aquí aparentemente no dijeron la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Ellos mismos se van a freír en su propia salsa. ¿Qué están diciendo? Por ejemplo, se habló mucho de ese muchacho que se montó en una tanqueta, que estaba desnudo. Ah, sí. Que es la simbología. Hay una canción de Silvio Rodríguez que al finalizar dice: lo vi irse entre polvo y metralla. Fue metralla, contento y desnudo. Contento y desnudo. Sí, pero ese no iba nada contento, pero también está emulando la foto de Vietnam de la, ajá, niña que corre desnuda incendiada por napalm. Correcto. En realidad quisieron emular eso. Pero él después se descubre que se fue contento y muy con un billetico muy tranquilito para su casa. Entonces no estaba ningún preocupado, sino que eso se mandó a hacer así, de, exacto, esa manera. Hizo también una simbología el amigo Pérez Pirela, de lo profesional que es, con un color, y es el color rojo. Imagínense ustedes, amigos, el color rojo. Busque un semáforo, ¿qué quiere decir? Pare, ¿verdad? Uh-huh. Búscalo dentro del escudo. ¿Qué simula el color rojo? Nuestra sangre. Bueno, la sangre derramada por los patriotas por la independencia. ¿Qué buscan ellos? Sangre. Sangre. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que tratar de que alguien nos los explique. Y ¿verdad? Fíjate una cosa, Fernando. Ramos, uh-huh, Alup habló el fin de semana, ahí está el video. No, que los en la conferencia episcopal, los muertos que están por venir. Uh-huh. Y tuvimos que abrir la ventana de hoy con un parte de guerra. Correcto. Con una lista de fallecidos. Fíjate tú, ¿con qué empecé yo? Que tú lees los periódicos de fuera, porque eso no lo reflejan, sino que Venezuela se incendió, de lo que hubo en Mérida, de lo que hubo aquí en Caracas, de lo que hubo esto, de lo que hubo el otro, todo magnificándolo de una manera, lo ponen altísimo. Amigo, toda la vida se dijo que quien cuenta la historia son los ganadores, los que ganan la guerra. Pero en este momento pareciera ser, por otro lado, que quien cuenta la historia son los que tienen las redes sociales. No, bueno, es que este es otro tipo de guerra. Por supuesto. Y el problema de ellos es lo que ellos publican en las redes sociales. Correcto, que es lo que nos hacen creer. Esas son armas. Armas de destrucción mental masiva. Exactamente. Y que nos están influyendo dentro de nosotros. Porque si no lo pensamos con conciencia, si no lo pensamos como debe ser, si no lo pensamos... Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó ayer. En estos días me llamaron unos amigos que ellos no iban a recibir el CLAP porque le estaban cobrando 500 bolívares. De más, pues. Ok, no lo recibo, hermano. Por transporte, y sobre todo ahora que están poniendo en riesgo si van a ir a una zona opositora, imagínate tú. Correcto. ¿Qué camión va a querer llevar las cosas para allá si... Ninguno. Hay unos locos que le pueden querer prender fuego. Correcto. Ahora ellos me llaman ayer para que yo denuncie de que le están vendiendo el arroz a 5.000 bolívares. La harina pan, no sé cuánto. La harina precocida. Y todos los productos, pues, que están regulados, se lo están vendiendo súper caro. Le dije, bueno, tú no quisiste pagar el transporte o lo que te estaban cobrando. Exacto. ¿Cómo quieres que te lo diga ahora? Entonces, no me llames para ello, hermano, porque tú lo tenías a la mano y en tu casa reciben dos cajas. ¿Qué te quejas? Yo no recibo ninguna. Yo he tenido que pagar mis cuestiones por aquí, porque por aquí, por donde yo vivo, no se consigue nada menos que sea verdura. Bueno, ¿cómo verdura, hermano? Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de arroparnos hasta donde llegue la cobija y tratar de que nos alcance para todo, comer un poquito, reducirnos hasta donde nosotros podamos y tratar de pensar de que nosotros tenemos que echar adelante, porque si nosotros perdemos esto va a ser peor. Porque va a ser peor, ellos mismos lo están diciendo. El que escuchó a José Guerra esta mañana debe estar llorando, hermano. Porque José Guerra dice que quien el culpable de lo que pasó en el Valle es la Guardia Nacional porque tiró unas bombas. Qué cara más dura. Por supuesto, qué cara más dura. Porque con bombas lacrimógenas fue que saquearon. Con bombas lacrimógenas fue que dispararon contra el materno infantil. No, fueron los bebés que tiraron las piedras. Sí. Y la madre parturienta. Por favor, hermano. Oye, coño, no se puede. Entonces ya tienes, ¿verdad?, en la mano los ejemplos. En la mano para que lo veas, el que ve, el que lo puede pensar, el que lo puede tener en la mano, hermano. Por favor. No le hagas multiplicación a ellos en nada. Andemos por donde tiene que ser. Si te dicen pate en el suelo, tranquilo, hermano. Sigue para adelante. Sigue para adelante y sigue pensando que esto tiene que enderezarse. Porque se tiene que enderezar. Y ponerle mucho amor, mucho criterio, mucha conciencia y escuchar a quien nosotros debamos escuchar y pedir, por favor, que quien nos lo puede interpretar mejor y de una manera más rápido que como yo lo estoy diciendo, quizás con muchos errores, ¿verdad? Nos los diga mucho mejor, mucho más fácil y esperemos que así sea en el futuro. Amén. Gracias, mi reina. Un abrazo grande, Fernando. ¿Tenemos otra llamada? Ok, bueno, continuamos acá. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos escribe Rosalba Pulgar, remonta el vuelo Venezuela, tú puedes, Dios te bendice, por una Venezuela libre de terroristas, no al terrorismo, queremos paz, dice Juan Guirola, definitivamente la oposición política venezolano terrorista se ha convertido en una maldición para el pueblo y su desarrollo, no. A mí no me gusta la palabra maldición, Juan. Digamos que es como que una prueba o un gran maestro para la población venezolana y su desarrollo. Vamos, tenemos llamada. Vamos a conversar con Raúl Barros desde Coche. Buenos días, Raúl. Buen día. ¿Cómo estás? Y a todo el personal de Radio Alba Ciudad. Aquí estamos. Mira, uh-huh. Tú sabes que en los años 60... la gente para pedir prestado decía, fulano, préstame un cachete. Ay, que eso era el cachete, era el billete de 5, ¿no? Ajá, el billete de 5. Uy, préstame un cachete. Entonces, ahora con esto lo de la tanqueta y el tipo de 9, apuéstale a tu cachete. Uh-huh. echando broma. Mira, también acuérdate que cuando... ¿Tú te acuerdas cuando tomaron la escuela de trabajo social los de la derecha? Claro que me acuerdo. Cómo lo manipularon todo poniendo a los acosadores terroristas como los buenos y a los revolucionarios que estaban asediados como los malos. Acuérdate. Mira, yo me acuerdo que yo vi unas imágenes por televisión de uno de los supuestos manifestantes pacíficos de la Universidad Católica y de la Simón Rodríguez, supuestamente en un charco de sangre, y el otro amigo lo estaba que tratando de parar porque estaba desmayado. Ese día, en la emergencia del hospital universitario, no hubo ningún herido, fue un montaje. Así como la niña aquella en Irak, la muchacha que dijo que los soldados iraquíes estaban bataqueando a los niños contra el piso. Y resultó ser la hija del embajador de Kuwait, que dio esas declaraciones, inventadas, por supuesto. Una gente imperialista, pues, la muchacha. Ahora mira, otro ejemplo. Uh-huh. ¿Te acuerdas aquel video que nos pasó un supuesto soldado desertor, que lo pasó el Canal 8, que se llamaba, pregúntale a Camilo, que supuestamente él desertó de las Fuerzas Armadas Norteamericanas porque él estaba en contra de la guerra? Pero hay detalles en ese documental. Creo que la muchacha que lo hizo, creo que se llamaba Ovalle, la productora de ese documental. Hay detalles en ese documental que muestran manipulación psicológica. Fíjate, cuando él dice que estoy en contra de la guerra porque a mí me expulsaron de las Fuerzas Armadas por esto y porque no estoy en contra de la guerra, entonces tú ves que él se monta en un jeep modesto, supuestamente te ponen el jeep así, que ese jeep es de él, pero cuando él va manejando adentro es un carro, es una 4x4, el tablero y la cosa. Entonces, cuando él va avanzando así con el carro, hay un mural, un graffiti en la pared de un esqueleto con una boina roja, y es el rostro de Che Guevara, pero en esqueleto. Entonces, lo que nos está diciendo, que todo lo que sea revolucionario se relaciona con la muerte, y que la revolución también es guerra y es antiguerra y tal. Entonces, previamente a esa imagen, la mamá de él está hablando que ellos son nicaragüenses, el Camilo y la mamá son nicaragüenses. Uh-huh. Entonces, la mamá está contando que ella emigró de Nicaragua porque ella estaba también en contra de la guerra civil. Entonces, al momentico te pasan la imagen esa del Che Guevara con... Mira, eso es manipulación psicológica. Y ese muchacho, a lo mejor, ese Camilo, el Departamento de Estado, a lo mejor lo hizo para que hiciera ese video y nos lo metiera a nosotros. Mira, hay las miles de formas de la manipulación psicológica. Ahora me gustaría preguntarle a nuestro querido Colotordó, el Jorge Rodríguez. Mira, estos tipos que se creen Napoleones, el Freddy Guevara, el Aristigueta Granco, que con decir que hay que matar a unos cuantos para que... ellos creen que... Y el otro, el que dijo que le lanzaran matero a la gente, ellos se creen una maravilla de Triana por eso. Ellos no tienen familia. Ellos sí la tienen, pero fuera del país o bien resguardadita. Ah, correcto. ¿Tú crees que la familia de Tulio Hernández se va para el plantón? Tulio Hernández, correcto. ¿Qué va? Es así. Bueno, Raúl, mira, bueno, que hay una llamada después de ti. Un abrazo grande, querido Raúl. Tenemos otra llamada, es Ingrid, nos dicen. Sí, bueno, ¿cómo hola, bien, Ingrid? ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, aquí andamos. ¿Cómo está la situación por tu casa? Estuvo horrible la semana pasada. Pero ven acá, yo te voy a decir una cosa. Esto hay que poner un paro rápido. Que no puede ser, tú sabes, la cantidad de personas inocentes que no tienen nada que ver, nada con este rollo. Y ellos pedí como la lombriz dando orden, parte, y eso, tratando de paralizar el país. Tus hijos no van a clase, tú como decía, pero. Y secuestrándonos en nuestras casas. ¿Qué es eso? Pero y entonces, ¿con qué se come eso? Como dice José Vicente, ¿cómo vamos a permitir seguir permitiendo? Porque esto es una herramienta terrorista, es guerra de desgaste. Ellos están jugando el desgaste y no podemos desgastarnos. Pero tiene que haber una forma. En eso están, Ingrid, en eso están. Tranquila. No, esto no puede ser. Yo te digo una cosa, yo no soy de las que yo no te escucho nada de provisiones. No, porque eso te enferma. fíjate, esa mujer que sale como, yo digo, esto es una cuerda de loca, toda la de los lentes, pero, que está en un tremendo cardo, viste, el país ya está, no quiere ver, no quiere vivir. No, sí, pues plata para irse tiene, se le nota en la pinta. Claro, y lo mismo la loca de María Corina, la loca Tarada también, la loca López, vete del país, ellas tienen cómo vivir, porque tienen que vivir aquí. Claro, porque yo lo que les interesa, se acostumbraron a vivir de la manguangua del petróleo, echarle mano, pero quieren más, como que se van a llevar eso para la tumba. No, infa, necesitamos una salud mental. Esta señora que está dando gritos como una loca, y esa otra que lleva a los niños, esas mujeres tienen que buscarla. ¿Cómo posible que ella utilice a sus muchachitos? Ah, sí, la que pone a los niños a gritar y les da, les mete caramelos en la boca como si fueran monitos. Sí, mete a la prensa, que explique tanto derechos humanos, y esto que están sabiendo, eso no le va a pasar nada, esa. Por eso no son tiros. Pega esa manguera, pégale, ya está, ya acabas con eso. Cuando ellos están saqueando, rompiendo, destruyendo la autopista, destruyendo, que busque esa ballena y péguesela. Ahí está, hasta cuando derechos humanos, antes no comían nada de esas cobas ni nada, pero un agua no te va a matar, no te va a hacer nada. Yo no estoy hablando de tiro, pues como lo están haciendo ellos, matando gente inocente, porque han matado bastante. Y ellos mismos lo han anunciado, los muertos, el sinvergüenza Ramón Alú, ahí está, él lo dijo, y los que vienen. ¿Qué es eso? Él lo anunció el fin de semana y mira el parte de guerra con el que tuvimos que abrir lamentablemente el día de hoy. Y es sinvergüenza de guerra con la cara tan dura. Y que esos muchachos declararon todo. ¿Y qué van a esperar? ¿Todavía tienen esa inmunidad parlamentaria? O sea, me pregunto. ¿Todavía tienen medio Freddy Guevara? ¿Qué es eso? Y ellos van a paralizar el país. Y ellos llaman a elecciones. Y ellos tienen, hay que hacer lo que yo diga. La loca María Corina. Mira, Ingrid, a Leopoldo. Leopoldo hizo mucho daño y le llegó su momento. A ellos también les llegará su momento. Oye, están desquiciados, locas, sí. Pero locas de remate, todito. Y entonces, ¿cómo nosotros le vamos a seguir la parte a estos locos? Y a destrozar el metro, a destrozar los metrobuques, haciéndole la vida imposible. La gente no quiere eso, esa. La gente la quiere la paz, pero sí critican que yo he escuchado mucha gente que están a favor del gobierno, lo dicen. ¿Y hasta cuándo vamos a estar nosotros poniendo los muertos? Y ellos feliz como la lombriz y siguen anunciando muertos y siguen anunciando muertos. ¿Hasta cuándo es? Una cosa, Enza, rapidito, pues yo sé que tienen atrás mucha gente. Sí, ya toca. Mira, linda, aquí en el cementerio, ninguna de las panaderías, Enza, ninguna te vende pan, ninguna. Y te dicen que no hay harina y tienen dulce a tener ninguna. Mira, tienen 4 días, Enza, ninguna. Ahí hay como 5 o 6 panaderías. Este sector, no, ninguna de las panaderías tiene pan. A ninguna hora, Enza. A ninguna hora. De todo lo que es Prado de María Rosales, todo. De ningún tipo. Pero dulce a tonel. De en cantidad. Pero ninguna, a ninguna hora te elabora la gente. Solo vi una que está hacia la autopista del cementerio. Y aquello daba dolor, aquello daba tristeza. La cola que ya gente llevando sol. Debe ser que no lo hacen por bachaquerismo, porque eso no es bachaquerismo, sino debe ser porque no tienen la harina de maíz y tienen que llevarle algo a sus hijos. Yo no critico eso. Yo porque no tengo hijos pequeños, pero si no me tocara que hacerlo. Pero tiene que haber forma. Eso sí, la gente lo que veía y llevando, porque hay una, ahorita hay mucho plátano. Toda la gente que yo veía era con plátano, cosas de plátano, porque tienes que buscar una forma. Si no buscas plátano, yuca, pero llega un momento que también te cansas, porque no, si el gobierno da la harina, ¿por qué no hay harina, Enza? ¿Por qué no hay pan? Porque la bachaquen, la acaparan y la bachaquen. Pero no veo dónde hay, de ninguna parte pan, deberían de alguna de ellas tener y no la tienen. Con su cara muy limpia no hay pan, no tenemos harina. Yo sé porque yo hice un paneo anoche, pasé yo hasta arriba, caminé cuadras y todas me dijeron lo mismo, que no había pan, porque no tenían harina. Entonces hay que hacer un llamado, ¿no? Esto tienen que investigarlo a fondo, meterse en esa panadería, esa, porque no puede existir esta vagabundería. Sí, Ingrid. Dulces y dulce. Bueno, Enza, te digo muchas gracias. Un abrazo grande, querida Ingrid. Que tenga mucho éxito. Amén. Un abrazo grande. 10:56 minutos. Vamos a hacer una pausa. Luis Silva, Venezuela. Thank you.

11:07 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Mulato con su más reciente tema, Deja que pase todo el mundo. Y aquí dejamos que pase todo el mundo a través del 562-7949, 562-3953 y a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y vi en el Facebook un testimonio que reseña la periodista Alejandra Morales Hackett, que es muy conmovedor, ¿no? Y bueno, vamos a compartirlo, es cortico. Dice, la otra noche de San Juan, lunes 24 de abril. Como a las 8 de la noche quisieron asaltar la maternidad, no los dejamos. Después se fueron a saquear el Unicasa, no los dejamos. Se fueron a la textilera y ahí ya se vino el AMPA apoyados a apoyarlos. La policía vino y ellos asumieron la situación. Si se viene el AMPA es otra cosa. Dejaron un policía herido, no sabemos cómo está, pero de ahí se lo llevaron vivo. Nos quemaron las 10.000 semillas que nos dieron para la casa de cultivo y casi la destruyen. Volveremos a empezar. Testimonio de lo ocurrido ayer en San Martín. Vamos, tenemos dos llamadas en línea. La tenemos, vamos a darle primero la palabra, o vamos a abrir la llamada de Soraya y después la de Alesia. Bienvenida, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Alesia, ¿cómo estás? Tenía tiempo que no nos llamaba. Sí, bueno. Pero... No, y la semana pasada fue súper atropellada para el programa, ¿no? Sí, bastante, pero bueno, todos, gracias a Dios, que todos estamos bien. Afortunadamente. Y en la lucha, y seguimos en nuestra lucha de con esta gente. En cuanto a lo que estaba hablando nuestra amiga sobre el pan, hay que ver la Bimbo, pues la Bimbo no ha podido sacar más su producción que nosotros habíamos emigrado a comprar esto, sí. A comprar galletas. Estaba Bimbo y el Cisne, que también era una buena opción. Y otro más que había salido también bueno, que yo había comprado, lo compré una sola vez y no pude comprarlo más. Me dio lástima porque era una nueva empresa que no recuerdo el nombre, porque pensé volverlo a comprar. Y bueno, hay que ver, porque esta gente también está arrancando las calles por estas circunstancias. No, ya los mercaditos que nos traían las legumbres se están haciendo las... pesado venir, ellos no pueden parar. Claro, están aterrados. Es que con lo que ellos están haciendo, están obstaculizando los clubs, están obstaculizando los mercaditos, están obstaculizando la distribución de alimentos. Es grotesco, es diabólico esto que están haciendo. Entonces, estamos comparándonos actualmente con el 2002, ¿te acuerdas? Ajá. Y no han salido tampoco las bombonas de gas. Y esto también no se le puede pedir al gobierno porque esto podría causar una tragedia. Que estas personas tomen un camión de gas. Uh-huh. Ayer echaron aceite en la autopista y no fue un potecito de aceite, hay escasez de aceite, ¿cómo consiguen aceite? Y echaron aceite en la autopista, que eso va contra carro, contra la derecha, contra la izquierda, contra nosotros el común, que siempre lo hemos venido diciendo, no es, amiga, que ellos están en contra del chavismo, no, es contra la gente trabajadora, contra nosotros, el pueblo, y eso que la gente tiene que entender, esto no es una lucha contra el chavismo, porque nosotros decimos la paz, y yo lo entiendo, pero nosotros vivimos en paz, porque en un edificio vivimos chavistas y de la derecha, en una barriada hay de la oposición y de derecha, hay personas que te vienen a trabajar a tu casa y son de la oposición o del chavismo, nosotros vivimos y convivimos, todos en el colegio, en nuestro trabajo, en nuestra, donde tú vayas, en el CDI, la gente en el CDI, cuando yo voy, ahí hay gente de la derecha y hasta quieren hablar mal de Chávez, solo que le cae un poquitico de ética porque siempre habemos uno que le damos al paso y no le permitimos que lleguen a agredir o a decir, esta es una cosa contra la gente que trabaja, contra la gente que quiere salir adelante, contra la gente que quiere dar estudio a sus hijos. Los hijos de ellos están afuera, como se dicen, y le dan estudios afuera. Nosotros no podemos. Entonces la gente tiene que ver por qué y en contra de qué está. Se lo hemos estado diciendo a lo largo que yo he estado llamando a la ventana. Por favor, hablen con sus hijos. Ellos utilizan a nuestros hijos. Ahí no hay hijos. Ellos van y marchan todos y se toman las fotos y selfies. Llegan a un momento que yo los entiendo, están en contra y salen a protestar, a caminar, yo los entiendo, porque eso es una forma de liberar, sí, hágalo. Pero ya se tienen que dar cuenta que lo que viene posterior a ello es otra cosa. Y la otra cosa es la agresión y matar a muchas personas. La muerte de la muchacha que iba pasando unos motorizados y matan a una muchacha, ellos no iban a matar a los motorizados. Ellos fueron contra la muchacha que a unos días antes se había puesto, o se había tomado una foto unas horas antes con la gorra de que usan ellos para las marchas, y la matan, es para echarle culpa a los motorizados que iban pasando por ahí, que no sabemos si eran chavistas o no, porque eso es otra cosa, utilizan de una forma y otra. Hoy amanecieron con toda la información de lo que sucedió en Barinas y en Mérida, anotándolo, que mira cuántos muertos van por la represión y la se toman cualquier muerto, a ellos no les importa de qué bando. El problema está que el bando que ellos matan es el pueblo, y el pueblo somos nosotros, la gente trabajadora. Hay que entenderlo así. Hasta luego. Un abrazo grande, Soraya. Tenemos en línea a Alesia Funes desde San Antonio. Alesia, ¿cómo estás? Hola, Enza, ¿cómo estás? Aquí andamos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la camarada. Fíjate tú, por lo menos en mi caso, Enza. Yo ayer tenía una consulta médica. ¿Cómo es posible que yo no pude ir para mi consulta médica? Por esto que hicieron esta gente aquí, que trancaron todo. Mira, ¿qué, Enza? Lo que pasa es que eso no ha salido. Pero todos estos días, ellos han estado aquí trancando las calles. Nosotros no podemos bajar a Caracas para nuestras cosas, para los trabajos. Entonces, chicas, eso no puede ser. Entonces yo, mi llamado es a la fiscal, Enza. ¿Cómo es posible que esta señora no se pronuncie? Pues ya tiene que pronunciarse. Aquí tiene que haber justicia. Okay, tú acabas de decir ahorita que todo a su debido tiempo. Pero ya está bueno, Enza, porque nosotros también nos cansamos. Yo soy una persona que estoy enferma y yo estoy esperando de un presupuesto para solicitar una carta aval. ¿Y cómo es posible que ayer no pude ir para la consulta por este problema que tenemos? Entonces nosotros también estamos angustiados. Nosotros también tenemos cónchole. Nosotros queremos tener salud. Nosotros queremos hacer nuestra cotidianidad. Nosotros queremos hacer todo lo que hacíamos y no podemos, Enza. Por eso que nos están trancando aquí para bajar, porque aquí es peor. Aquí trancan la Panamericana para que no pueda haber paso ni para allá hacia Caracas ni hacia Los Teques. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos humanos? Nosotros también tenemos derechos humanos al libre tránsito, a nuestra salud, al trabajo. Entonces, yo le hago un llamado a la fiscal que, por favor, cónchale, que se termine de pronunciar, porque ya está bueno de impunidad, Enza. Esta es mi intervención, Enza. Buenos días y hasta luego. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Alexander desde San Martín. Ah, buenos días, tía Ana. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, Alexander. ¿Cómo anda todo? Oye, escuchando todos estos comentarios, es preocupante, ¿vale? Uh-huh. De verdad que es fuerte. Y bueno, así como está la señora, estamos en el junquito. Sí. ¿Eh? Entonces, de verdad que la situación está en que parece que la que reina en nuestro país es la impunidad. Y también yo no estuve de acuerdo para nada en todos estos procesos, pero también estoy un poco molesto porque ayer cuando estaban quemando ese poco de vehículos del gobierno ahí en la zona del centro comercial, las autoridades se quedan pasivas. No sé si te has dado cuenta que están los cuatro gatos, cierran una calle. Señores, ¿para qué está la Guardia Nacional, Rinoceronte y todo ese poco? Pero es lo que tienen. Señores, arremetan contra esa gente y apretan los presos. Eso es lo que, amigas, yo lo pongo de esa manera. Ya hay momentos en que la revolución bolivariana le está con el caballo maduro, o se radicaliza contra esa gente o nos van a terminar de tumbar. Así es sencillo, no puede ser que tres gatos cierren la vía, como está pasando con la vía de Los Teques. Yo tengo familia para allá, entonces cuatro gatos ponen tres cosas ahí, cierran la vía, hay más policías que los manifestantes y sin embargo la vía está cerrada. Entonces también eso también hay que verlo. Lo de la fiscal general, de verdad que no es solamente que se pronuncie la fiscal general, señor. Si hay gente agarrada preso, ¿dónde están? Ya están presentados en la fiscalía, ya se le están abriendo juicio, porque el problema es, señora Enzi, usted sabe muy bien que yo tenía ese comentario hace mucho tiempo, es que Dios, uno escucha, atraparon a cárcel, está preso fulano de tal. Pero a la final yo no he escuchado, fue condenado fulano de tal. Eso es lo que yo nunca escucho al final. No sé si tomas ese comentario como que me hagas una pequeña reflexión. Y en cuanto a los demás, mire, señores, yo pienso que ya es hora de que la revolución como tal, bueno, ya Dios acá yo lo dijo. Señores, o estamos más firmes, dejamos de ser tan permisivos, porque esa es la palabra, tan permisivos con líderes de la oposición, como ese señor nefasto que por culpa del Twitter ese de neutralizarlo al Plan Zamora, mataron a la señora con el pote de agua, con el pote de agua fría. Congelada, coño, ya está fuerte, señora Ince, ya, yo pienso que ya es hora de que el gobierno, mira que si la fiscal no se puede pronunciar, bueno, pero es que los fiscales no dependen de la fiscal para aplicar la ley. Es que no, es que ese es el trabajo de la fiscal. Ese es el trabajo de la fiscal, o sea, ella tiene que pronunciarse, ella tiene que decir qué carrizo es lo que está pasando aquí, porque lo que hemos sabido es por notas de prensa que ya la fiscalía está manejando los casos de las personas asesinadas el día de ayer. Ok, pero ¿dónde está la fiscal general de la República para que dé un balance? Porque ya han caído bastantes personas hasta el día de hoy. Miren, yo entiendo cómo se siente Alesia, yo entiendo cómo te sientes, Alexander, o sea, no soy ajena a lo que están pasando. Quizás tú no te has dado cuenta, Alexander, al día 7 tampoco, pero yo no pude sacar la ventana la semana pasada. La saqué 2 días. El 19 de abril yo no pude regresar a mi casa. De broma, no me mataron. Tuve que dormir en casa de un amigo, en la frontera, con mi parroquia. Y también he pasado un infierno, porque se los he dicho, que no me ha dejado dormir. O sea, yo entiendo. O sea, entonces, no, ¿cómo es posible? ¿Que hasta cuándo? Señores, yo también lo estoy viviendo. Y la mayoría de nosotros lo estamos viviendo. Esto no es nuevo, pero debemos de acordarnos de que esto no es nuevo. Que en el 2014... estábamos viviendo lo mismo, pero peor, porque ahora son como que punticos, focos muy pequeños. Lo que pasa es que los que vivíamos en el oeste no vivíamos esto, porque lo que estaba prendido era el este de Caracas, ahora llevaron la guarimba para el oeste. Porque los Ruices, que en el 2014 hasta muertos hubo, eso está tranquilo, por ejemplo. Y las zonas del oeste están tranquilas. Nos han llevado, trasladado el infierno al oeste de Caracas. Y en el 2014 vivimos cosas peores que las que hemos vivido hasta ahora. Más muertos. Y era global, era en toda Venezuela. ¿Cómo los derrotamos en 2014? Nada más le digo, paciencia. Porque en este momento estamos conectados con el dolor, la indignación. El dolor, la indignación, porque también nos está pegando esta guerra psicológica. Porque cuando no nos dejan salir, cuando no nos dejan salir a comprar comida, cuando no nos dejan ir al médico, cuando no nos dejan dormir, cuando nos tienen respirando basura, cuando vemos a nuestros propios vecinos como nuestros enemigos. Estamos sometidos a una guerra psicológica de 24 horas al día. Por eso yo los entiendo, porque en lo personal, la mayoría aquí estamos viviendo lo mismo que están viviendo ustedes. Exactamente lo mismo. Pero hay que pensar con cabeza fría, desconectar el reptil y ser racionales. Nosotros el 2014 vencimos la guarimba, precisamente, por la actitud de apegado a las leyes, no agresión, no caer en provocaciones. Y duró 4 meses y medio, 5 meses. Esta vez, yo se los garantizo, va a durar menos. Y se decía lo mismo de Leopoldo. ¿Cómo es posible que Leopoldo López, pasaron 4 meses y medio, la cosa se apagó, lo agarraron, está juzgado y condenado? A estas personas les va a pasar lo mismo. Todo tiene su tiempo. Mientras tanto, si usted no vive en una zona de alto riesgo, aproveche para ir al Festival de Teatro de Caracas. Reúnase con sus familiares, ponga música, lea. ¿Saben qué me ayudaba a mí o qué me ha ayudado a dormir a mí? Con las guarimbas que tengo, que me rodean. Pongo música. Nueva era, música de relajación, bajito en el televisor, mientras arde el exterior. Pero por lo menos no se van a adueñar de mi cerebro, porque eso es lo que quieren. Porque las únicas víctimas de la disociación y del terror y de la locura, la oposición no es la única víctima, nosotros también. Porque las guarimbas como herramienta de tortura psicológica, porque es un arma de tortura psicológica, de terrorismo psicológico, las guarimbas no distinguen si eres chavista o eres opositor. ¿Y saben qué? ¿Y sabes qué es triste? que vayas caminando por los pasillos de tu edificio y que los opositores vean al vecino chavista como un enemigo. Y que el chavista vaya caminando por el pasillo y vea a su vecino opositor como un enemigo. Yo no los quiero ver así. Yo no los quiero ver así y no los veo así. Pero es inevitable para muchos sentir como que la carne de gallina por esa incertidumbre. Esa sensación de que en cualquier momento te pueden atacar. Y eso es lo que han logrado las guarimbas y eso es lo que logran las redes sociales. Porque debemos asumirnos también como víctimas de todo esto. Porque las redes sociales no solamente están, y las guarimbas no solamente están enloqueciendo un sector opositor. Quiere también enloquecernos a nosotros. Y debemos protegernos. A través del contacto humano, a través del cariño, a través de la distracción. El que sea creyente, a través de la oración. El que sea budista, a través de la meditación. A conectarnos con pensamientos positivos. Pensamientos positivos, pensamientos optimistas. Hemos superado cosas peores y esto lo vamos a superar. Todo tiene su tiempo. Creo que era Connie Méndez que decía, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, señores. Todo tiene su tiempo y una gran enseñanza del budismo. Nada es permanente, todo es temporal y esto va a pasar. Así que confianza, fe y confianza. Desde aquí queremos mandarle un abrazo a un ser extraordinario que nos está escuchando desde el rancho. Se trata de nuestro queridísimo poeta del Morralito. Ahora es tiempo de ir a la pausa y bueno, señores, vamos a relajarnos un poquito y no viene de más hacer un poquitico de bailoterapia. Se trata de un cantautor africano llamado Loco Akansá y este tema, Miyenawe. Ya venimos. Milele, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

¡Ay, qué suspiro sale de estos corazones! Un cariñito para el oído y para el corazón y para el alma. Escuchamos a The Platters, Only You, solo tú. Fíjense, Isabel Suárez me escribe por privado y tiene que ver con lo que había comentado antes de ir a la pausa, que las guarimbas las trasladaron para el oeste. El infierno del 2014 lo quieren sembrar en el oeste. ¿Por qué? Porque ellos han intentado llegar hasta el centro, hasta Miraflores, a través del este y no han podido. Ahora lo quieren hacer de oeste a este. Entonces fíjate lo que nos dice Isabel Suárez. Ensa, yo soy de los Ruices. Aquí no hay ni cacerolazo. Y te puedo dar fe de que en Chacao, los Palos Grandes, Sante Dubigis, los Chorros, el Marqués, Caurimare, etcétera, que son zonas que puedo dominar desde el balcón, todo está en paz. No se oye ni un pitico. Eso prueba lo espontáneas. Que fue, entre comillas, que fueron las guarimbas del 2014 y todas las demás. ¿Cuál es la razón? Busqué las encuestas que se realizaron durante y después. La gente los rechazó. Fueron casi 5 meses soportando todo. Entonces, bueno, para tener a su gente del este captadita, entonces se vienen al oeste, donde, bueno, supuestamente tienen minoría, menos en las zonas clase media. En las zonas clase media, la mayoría opositora es abrumadora, porque eso hay que decirlo, ¿no? Tenemos en línea a Carmen, quien nos llama desde Quinta Crespo, desde el centro de Caracas. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Ensa? Dios te bendiga, mi amén, amor. Amén, aquí andamos. Mira, hoy quiero tocar, con esto te he llamado 2 veces nada más, pero ajá, voy a estar pendiente porque quiero participar, porque tú sabes que veo, Ensa, ajá, que en las emisoras, digamos, oficiales, digámoslo así, no le dan chance al pueblo a que se comunique. Ellos sí se comunican y nosotros no tenemos, nosotros necesitamos una tribuna pública para decir también las cosas malas que ellos están haciendo. Mira, te quiero tocar el tema de los extranjeros. Yo nací en otro país. Uh-huh. Yo fui nacionalizada. Uh-huh. ¿Cómo es posible que el extranjero sea tan desagradecido? Un país tan bello, tan noble que nos acogió, que aquí nacieron nuestros hijos, ¿ah? Se educaron maravillosamente, hoy son profesionales. ¿Cómo es posible que aquí los extranjeros le hacen la vida imposible? Hay una emisora, Ensa, que la señora tiene un apellido italiano. No te lo voy a decir aquí porque no es una denuncia lo que estoy haciendo. Estoy haciendo algo uh-huh, global y que no sean desagradecidos los extranjeros que en este país fuimos recibidos y adoptados de una manera tan, tan noble. Uh-huh. Entonces yo te digo, ¿cómo es posible? Primero, ese detalle. En las emisoras nos tienen que dar cabida para nosotros protestar lo que están haciendo ellos. Esto que estamos viviendo, esto es horrible. Mira, Ensa, en Colombia, uh-huh, eso de la libertad de expresión, eso no es libertad de expresión, eso es terrorismo. Pregúntale a Uribe, ¿qué hace él? Porque todavía él manda en Colombia, aunque no es presidente. ¿Qué hace él con los que protestan por el gobierno? ¿Qué hacía él? Que brillen para ellos la luz perpetua, señores. Eso era lo que hacía él. Mira, uh-huh, un periodista que refutaba algo amanecía con un mosquero en la boca. ¿Cómo es posible que nosotros extranjeros no reconozcamos la lealtad de este pueblo? Este pueblo es bello, es maravilloso. Mi nieta tiene días que no va al colegio. ¿Ah? Yo tengo 5 días que yo no salgo ni siquiera a orar, porque uno no sabe, en las iglesias, la iglesia es un partido político. Uh-huh. Y te lo digo yo, que amo a Dios y hago mis oraciones y pertenezco a un grupo. Ah, ¿cómo es posible que el señor Urosa haya salido con eso? Ah, no puede ser, no puede ser. Entonces ahora es que entiendo, Ensa, lo que pasó en Cuba. Yo no sé, porque yo tengo mis añitos, pero tú sabes lo que pasó en Cuba, o se iban de ahí, uh-huh, sí, o eran callados eternamente. ¿Por qué? Porque es que están dañando al pueblo, el pueblo tiene la voz, el pueblo tiene el poder, La voz del pueblo es la voz de Dios. Esto es lo que no lo hay en Colombia. En Colombia manda la oligarquía. ¿Tú te imaginas los servicios públicos, lo costosos que son en Colombia? Y tiene la cachaza, algunos colombianos, de hablar mal de este gobierno. No puedo aceptarlo. Mira, yo me siento impotente porque no hay donde uno exponga una tribuna pública donde uno exponga lo que uno piensa. Ah, ellos sí, la señora es dueña de, qué sé yo, administra una emisora y habla horrores, horrores, pero con qué cachaza, Ensa. Yo digo que tú eres como hija mía, porque tú lo que no te gusta lo dices. Bueno, mi amor, que Dios te bendiga. Un beso grande, amén, querida palante, Carmen. Palante, vamos, y hay claro que luchar, que sí. Hay que luchar. Mira la inauguración de los Juegos Suramericanos Universitarios. ¡Qué belleza, Ensa! ¡Qué belleza! El grupo de teatro. ¡Ah! Uh-huh. ¡Qué belleza! ¿Qué más queremos, señor? ¿Qué más queremos? ¡Ah! La comida. ¡Ah! Porque según... No, que Maduro... que señor, Maduro no vende comida porque no atacan a Lorenzo Mendoza, que es el que tiene todo, hasta la harina panadera, Ensa, que a lo mejor tú no lo sabías. Uh-huh. La harina panadera que viene en unos sacos como de cemento, que es blanquito el saco. Sí. Yo vi entrando a un sitio, entraban hace como 2 meses, entraban sacos, y yo, bueno, ¿qué es lo que están metiendo? Y miro así, me acerco, decía Polar, y con el escudito que Dios tiene, un trébol, una broma. Polar, la harina panadera la tiene Lorenzo Mendoza. Ellos tienen los pañales, las cosas de limpieza, la harina pan, hasta la Robin Hood la tiene él. Entonces, vamos a decir que Maduro nos quitó la comida. Ah, y ahí está Camacho, fíjate que le metieron pleito y la distribuidora, porque las distribuidoras son las que también acaparan y le venden a los pachaqueros. Entonces tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra. Yo tengo fe en Dios, Ensa, en Dios y mamita María. Aquí hay que poner a la Coromoto en las entradas de Caracas, porque ella es la reina de esta Caracas. Ella es la patrona de Venezuela. No tener a María Leonza, no tener cosas santeras. Aquí hay muchos santeros, por eso es que estamos como estamos. Tenemos que cambiar, pero cambiar de espíritu, cambiar de amor, más tolerancia. Te quiero mucho, Ensa. Un beso grande, querida Carmen. Un abrazo gigante. Fíjate una cosa, ¿no? Es un asunto de lenguaje, Carmen. Cuando tú agarras y dices que los extranjeros son, malagradecidos, tú eres extranjera y tú no eres malagradecida. Tú amas esta patria. Entonces, como estás tú, ¿verdad? Que naciste en otra tierra, pues hay muchos extranjeros acá que aman esta patria como si hubieran nacido aquí. Mis padres, por ejemplo, está Alvarina, estás tú, está Alniniño, hay muchísima gente y existimos muchos que somos hijos de extranjeros agradecidos y amantes de esta patria. No, entonces es mejor no generalizar, ¿no? Di, oye, qué rabia, o sea, me siento dolida que haya extranjeros que sean mal agradecidos, pero no los englobes a todos dentro de un mismo término, porque cuando, dentro de una misma situación, porque cuando lo hacemos, caemos en lo que hace precisamente la propaganda nazi, lo que hace la derecha, que nos engloba a todos en un solo concepto de malos, mal agradecidos. Entonces no caigamos en eso, ¿no? En las generalizaciones. Aquí se respeta, ¿no? Aquí en la ventana respetamos las creencias religiosas de cada quien. Puedo entender, ¿no? Puedo entender que algunas personas puedan sentir mayor simpatía o antipatía hacia algunas religiones ocultas. Nadie se escapa de eso, ¿no? Existimos personas que nos identificamos más con una filosofía, con una iglesia, otras no. Pero yo creo que hay que buscar el respeto, ¿no? Independientemente de el rechazo que en algunas personas genera la santería. En lo personal no la practico, no me gusta, no estoy de acuerdo. Yo pienso que quien manipula malas energías, esas malas energías se les revierten, así sean buenas sus intenciones. Tampoco creo en el sacrificio ritual de animales, ¿no? Pero bueno, respeto las creencias religiosas de cada quien, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de cultivar en nosotros, el respeto y la tolerancia por las creencias religiosas de cada quien. Y por supuesto, exigir ese mismo respeto y esa misma tolerancia por nuestras creencias religiosas, ¿no? Bueno, un abrazo grande, Carmen. Tenemos otra llamada. Tenemos a Yureima, quien nos llama desde Chacao. ¿Cómo estás, Yureima? Bueno, con la moral bien harta. Así es. Ajá. Bueno, para decir que lo que pasó en el Valle, eso pasó desde el día martes. Eso estaba pasando desde el día martes. Uh-huh. El día miércoles volvieron a arremeter contra, porque ellos iban a tomar el módulo de la policía en el Valle. Y después el día jueves arremetieron más fuerte. Uh-huh. Y eso fue vandalismo totalmente y terrorista. Sí. Sí, señor. Déjame decirte, porque de aquí de Chacao fueron unos también que son bandolo de aquí. Porque después lo escuché, comentario en la cuadra mía, hasta unos motorizados también participaron, de supuestamente taximoto. Okay. Supuestamente taximoto que trasladaron a los peluchitos, como dice uno, a los peluches para allá, y mientras que las mamás se dan golpe de religiones en evangélico, sí, sí, son evangélicos. Como dice una amiga, se fracturan el esternón de tanto golpe de pecho. Bueno, entonces tú las ves con la rosa mística cayéndose a Rosario por todo Chacao, mientras que los hijos están distribuyendo drogas, porque hay uno que estaba en el grupito que distribuye drogas. Yo no sé si tú escuchaste el comentario que en Chacao, porque uno tiene que hablar con clarito y raspado, uh-huh, en Chacao agarraron un capo cuando la Guarimba del 14, agarraron a la principal de Bello Campo, uno que tenía hasta marihuana, matas de marihuana dentro de su casa. Imagínate tú. Entonces, esas personas, las mamás se dan golpe con los rosarios, se dan golpe con su religión de evangélicos, mientras que los hijos están aliñando a los motricos que se desarrollen. Uh-huh. Porque le digo, son motricos que están desarrollados en la comunidad. Y entonces, como ella dice, yo vivo aquí en Chacao y le dije, como ustedes quieran, yo quiero. Y le digo, ninguno de ustedes me ha intimidado. Eso sí, después no se quejen. Cuando esta negrita, como ustedes la llaman, negritas y de todo como usted, se moleste y también actúe con su violencia de usted, porque yo sí me voy a defender como sea, se lo dije. Entonces, porque yo soy aquí, también un habitante más de este municipio, y tengo viviendo en el municipio 35 años, y no soy extranjera, soy criollita venezolana, salí del estado Sucre y sé de dónde salí y hacia dónde voy. Y estoy con mi gobierno con una ideología bien clara y precisa. Y le dije, y tengo mi muchacho, cualquiera de ustedes que me lo agrega. Eso sí, aténganse las consecuencias. Y un llamado que le haga a las autoridades. Yo le digo, aquí nosotros tenemos la policía de Chacao intervenida. Mientras que los delincuentes le resguardan sus guarimbas a ellos. Porque tú lo habías visto también ayer, resguardando el centro comercial Bello Campo. 16 funcionarios de la policía de Chacao. Está un comisionado de la Policía Nacional comandando. Y le digo, ¿dónde está ese comisionado que está comandando Polichacao? Mientras que ellos le están dando los aliños por detrás y cuidando las cuadras a ellos. Porque le digo, no es justo que estén destrozando el municipio. Y le digo, a mí tanto dolor, porque le digo, un recurso que se tenga que desviar para estos daños que estos delincuentes han hecho terroristas. Y por ahí han dado también un muñequito que también anda con un maletín repartiéndole dinero a los disociales. Ya incluso yo le pasé la información a los que le tenía que pasar la información, porque se esconden en unos hoteles aquí. Después tú los ves cuando lo agarra la policía, los ves llorando y diciendo que ellos son inocentes y son profesionales. No son ninguno profesional, delincuentes lo que son y terroristas. Y bueno, Elsa, con la moral bien harta. Así es, amiga, un beso grande. Con las botas. Ahí lo claro digo que yo. Sí, con las botas puestas siempre. Digo, con las botas de campaña, los ovarios bien puestos y con el fusil para lo que ellos quieran. Así es. Bien clarito y preciso. Así es, bonita. Un abrazo grande, querida Yureima. Bueno, 11:48 minutos. Vamos a leer mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. No, ha estado muy activa nuestra querida Miriam Guevara. Ya veo que esto se me congeló aquí. Ya, ajá. Ha estado muy activa Miriam Guevara. Le vamos a mandar un abrazo gigante desde acá. y nos comparte el siguiente testimonio. A pesar de que mi esposo y yo sufrimos un atentado por parte de nuestros vecinos, causado por el mal llamado que Capriles hizo a sus seguidores a descargar su rabia, no guardamos ningún rencor hacia ellos. Es más, nos tocó censarlos para el club y ya llevamos dos veces que les entregamos cajas, bolsas de club y pan. Estando en el club, mi esposo y yo hemos llegado a conocer a algunos de ellos, más de los que los conocíamos antes, a pesar de que los únicos chavistas en el edificio somos mi esposo y yo. El rencor solo nos daña a nosotros mismos porque nos carcome el alma y también nos enfermamos más si guardamos rencor. Mi papá, que en paz descanse, nos decía siempre: ¿quién es tu hermano? El vecino más cercano. Es así. No nos podemos dejar carcomer ni por la rabia ni por el rencor. No, déjame entrar aquí al grupo a ver qué otros mensajes hay, ¿no? Bueno, nos comparte una usuaria que va a ver la iguana anuncia una rueda de prensa de la fiscal, así que estaremos atentos, ¿no? Me imagino que se pronunciará sobre la violencia del terrorismo, lo publica La Iguana TV. Atención, Luis Ortega Díaz se pronunciará sobre violencia y terrorismo. Así que bueno, estaremos atentos a esto, ¿no? También nos escribe Miriam Guevara y nos dice: buenos días, Enza. Cuando estaba en bachillerato tenía un profesor que nos habló de los mensajes subliminales. Él nos contó que se hizo un experimento en una sala de cine donde proyectaron una película repleta de mensajes subliminales que tenía la finalidad de inducir a los espectadores a la necesidad de comprar cotufa y Coca-Cola al terminar la función. Él nos decía que sorprendentemente al terminar la función se hizo una cola descomunal en donde vendían las chucherías del cine y las personas compraban solo cotufa y Coca-Cola. Esto no es nuevo y es que lo utilizan para manipular a personas que son adictas a la televisión y ahora a las redes sociales para inducir odio indiscriminado y sin sentido contra el chavismo, aun cuando muchos están siendo beneficiados por la revolución. Es por ello que debemos acondicionar nuestro cerebro a que no por sentado o por cierto todo lo que nos llega por los distintos medios. Debemos aprender a discernir, a diferenciar la información que nos llega, falsa o real, a investigar, a no cegarnos por lo que veamos, a llegar al fondo y a no estar difundiendo mensajes falsos que ponen a rodar con doble intención antes de saber si son ciertos. El programa del sábado de Mario Silva debería ser transmitido en cadena nacional, ya que él se refirió magistralmente a este control mental que el imperio estadounidense está aplicando en todos los pueblos del mundo. Bueno, señores, hasta que no salga alguna publicación que lo desmienta, lo que sí les podemos informar es que en la agenda que tiene la oposición para el día de mañana quieren venir al centro nuevamente. Quieren venir a la Defensoría del Pueblo y mandaron a activar los mismos puntos del 19 y el 20 de abril. Es decir, que tome las previsiones si usted estudia o trabaja cerca de algunos de los puntos de concentración que tiene convocada la oposición para mañana, porque si bien las concentraciones son pacíficas, ya sabemos qué es lo que ocurre cuando la concentración se dispersa. Y por último, este es un programa laico, La Ventana es un programa laico. Cada quien tiene somos muy respetuosos de las religiones y de las filosofías de cada quien. En lo personal, bueno, estudié en un colegio católico, mi formación es católica, pero no creo en la Iglesia Católica como institución, no soy practicante. Me identifico más con la filosofía budista, que es una filosofía. El budismo no le rinde culto a ningún dios, ¿no? Es algo que tiene que ver más con paz, crecimiento espiritual, ¿no? Sin embargo, quiero cerrar la ventana de hoy con algo que une a todas las personas de bien y que considero que debe ser el papel que debemos cumplir todos y cada uno de nosotros, no solamente los revolucionarios, sino todas las personas que amamos esta patria, que amamos la paz y que queremos vivir y que nuestros hijos y nietos vivan en paz. Quiero cerrar la ventana con la oración de la paz de San Francisco de Asís, un gran maestro espiritual. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya tinieblas, luz, donde haya tristeza, alegría. Concédeme, maestro bueno, que no busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, pues es dando como recibimos, perdonando como somos perdonados y muriendo como nacemos a la vida verdadera. Amén. Seamos todos y todas un instrumento de paz. Llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles como siempre a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy estuvimos con ustedes en los controles Freddy Sánchez, que mira que se fajó, porque a mí me pasan las llamadas al aire directo. Freddy me escribía quién era, de dónde llamaba. Gracias, esa hermosura de persona, esa hermosura de ser que es Freddy Sánchez. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Y cierra la ventana la mañana de hoy, la cerramos. Enza García, junto con Freddy y todo el personal de Alba Ciudad, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y paz. Que la paz sea con todos ustedes. Nos vamos con la agrupación chilena Iguana. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¡Chao! No soy de disfrazarme de noche y de día. No me conformo, prefiero luchar, no quedarme cerrado en el puto corral. Y aunque la tele me enseñe el camino, comprar mucha basura y que te envidie el vecino, tuve la suerte de ser anormal. No retrocedo nunca, rendirme jamás. Y si me amarras, me pongo a volar. Cuando son las 11:55 minutos, vamos a hacer un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien se encuentra en la gran marcha por la paz. Está hablando la fiscal. No, bueno, tenemos problemas técnicos para acceder al sonido. Estén atentos de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Estamos listos, Freddy? Bueno, sigue disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Si me amarra me pongo a volar, porque la canción no se amarra, mi amiga. Imperialismo no tengo collar, ninguna cadena me puede parar. Y si me amarra me pongo a volar. Y si me amarra me pongo a volar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.